café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Empieza a calentar el solecito, de modo que... ¡Epa! Bueno, ustedes han visto a lo largo de toda Victoria que hay carritos, cochecitos, bueno, hay unos buses grandes y todo acondicionados para donar sangre. ¿Qué es lo que está buscando? La autosuficiencia vasca en plasma es un reto prioritario. Euskadi busca 10.000 donantes para reducir la dependencia con Estados Unidos y poder producir fármacos. Euskadi se ha fijado el objetivo prioritario de lograr la autosuficiencia en plasma sanguíneo, para lo que busca exactamente 10.000 donantes con el fin de reducir la dependencia con Estados Unidos y tener así más facilidades a la hora de producir fármacos hemoderivados destinados a enfermedades raras, pacientes de inmunodeprimidos, hemófilos o afectados por enfermedades raras. Se trata de una estrategia que también ha impulsado el gobierno de Madrid, teniendo en cuenta que el Estado importa el 60% del plasma, principalmente del país que se hace esa importación, es de los Estados Unidos. De modo que lo que está buscando, que ya lo están haciendo otras comunidades, es tener una especie de autosuficiencia, y se necesita 10.000. Si usted puede hacerlo, hágalo. Al final, pues, es el beneficio de todos, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo puede donar sangre porque ha tenido enfermedades que no van con donar sangre, etcétera, etcétera. Pero si usted está en condiciones, hermano, hágalo, seguro que vale la pena. Porque cuando hay un accidente, cuando hay algo, lo primero es que se requiere sangre, y qué bueno, pues que sobre todo que es para cuestiones de investigación, para no depender de nadie. 9 de la mañana, 40 minutos, de modo que si ven los bucecitos de la Cruz Roja, donantes de sangre, pues hágale, hermano, si puede, hágale. Como igual estamos invitando a la gente que vote en próximas elecciones que se vienen ya en semana y media. ¿Por qué? Porque al final nosotros, si tenemos el derecho, tenemos que ejercerlo, quienes tenemos ya esa facultad para hacerlo. Por eso nosotros vamos a proponer una charla con los candidatos al Senado. Mañana martes estaremos en el bar Nichols, que queda ahí al frente de Sierva de Jesús, de empezando la Francia, donde quedaba el Elefante Blanco, creo que llama la discoteca esa, la más grande que ha habido acá en Vitoria. Entonces ahí al frente queda el bar, ahí al ladito queda el bar Nichols, gracias a la gente del bar Nichols, que nos permite recibir a Iñaki Oyarzabal, que va a ser nuestro primer invitado. El miércoles estaremos con Julia, bueno, tempranito estaremos con el representante que va a tener el PSOE para la Cámara. Y pues nada, por la tarde estará con nosotros Julia, liberal. El jueves tenemos obviamente nuestro rincón jurídico, y el viernes con De Andrés, que es el otro candidato del PP. De modo que ahí están los cuatro invitados que vamos a tener esta semana, para que ustedes la tengan clara, y obviamente usted vote por el que quiera. Nosotros lo que hacemos es el trabajo periodístico para que usted se informe y saber cuáles son las propuestas que tiene cada uno. Yo creo que en esto la sociedad a veces tiene que superar momentos históricos y esto se trata es de mirar el bienestar general, ¿no? No hacerlo como proponen algunos que terminan beneficiándose ellos y los demás, se los lleva el que los trajo. 9 de la mañana, 43 minutos, ya tenemos más noticias, tenemos más cositas para contarles aquí en la mañana del café. Yo voy a tomar un sorbito de café cuando ha vuelto a salir el sol. Hoy vamos a tener supuestamente buen día, pero no, yo traje mi jersey, no lo que me pasó en el fin de semana, el sábado salimos de aquí de Salsa Gorda, fuimos a la Plaza del Machete, que había una actividad. Luego bajamos a las 10 de la noche, estuvimos en la comisaría y hacía mucho frío. O sea, yo no llevaba jersey, entonces dije, no, parezco tantos años aquí en Vitoria que usted sabe que por más que salga el sol, hay que tener un jersey a mano. Que no me vuelve a pasar. 9:44 minutos. Vamos de música. Prográmame lo que quiera, 691-86-8239, 632-890940. Ah, a propósito, ojo pues lo que les voy a comentar. En la tarde de hoy voy a entregar la otra entrada para el concierto de Joe Veras. Vamos a entregar otra, ya entregamos una el día viernes, vamos a entregar hoy otra, porque nos vamos de concierto con Joe Veras. Se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Veras, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Veras en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Bad Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787. 674-74-2923. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus. Polígono Burr. Ereca. Barrio Olarreaga. Límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joe. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración. Esa que y aquí juntos íbamos a cantar. Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. Cómo da vueltas la vida, quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar. Joe Veras, el hombre de tu vida. Y el cacique, yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos